industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estas son las novedades de live action de One Piece. La versión de carne y hueso del popular anime llegaría a Netflix durante la temporada 2021, aunque aún no hay fecha exacta, y comenzará su rodaje el próximo 31 de agosto en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.